ain't an educated man, as all your Fleet Street preachers know. It's just the simple things in life get my motor running, ready to go. If I can make you smile, I will raise my glass. And if you don't like it, barely, you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Media y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos, emitiendo de Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borland de Radio Arrebato para saltomataradiorock.com, Castilla-La Mancha, activaradio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Ah, se lo deja, macho. Va bonito, hombre. Vamos al lío, ¿no? Vamos a empezar con Queen. El primer disco, primer single que sacaron a la venta. El disco se llamaba como ellos mismos Queen. Y el single, Keep Yourself Alive. Le pensaron poner otros nombres. Sorpréndeme. Pensaron poner Top Facts, Picks y Info. ¿Así? Top Facts, Picks y Info o Dearly Me. Joder. Y menos mal que pusieron tal cual y ya está homónimo, ¿no? Con una fotografía que había sacado en los primeros conciertos de Queen en directo. En Estados Unidos salió con otra portada en color rosa, como hace muchas veces que cambian las portadas. Esta portada es buenísima. Es muy buena, ¿verdad? Es icónica. Y pues, bueno, que Queen son una banda muy particular, pues no es descubrir nada nuevo. Han paseado por todas las orillas del rock y en ocasiones también del pop. Del pop. Sí. Hoy nos, pero con clase, vamos a decirlo. Hoy nos quedamos en la orilla sucia y pantanosa de ese rock duro que practicaban en sus comienzos. Un estilo que se podría confundir incluso con Led Zeppelin. Con tus amigos, ¿eh? Sí, señor. Yo creo que sí. Era un grupo ya con las ideas bastante claras. Sabían lo que querían, cómo hacerlo y a dónde tenían que ir. Y este primer disco creo que lo consiguen. Pero ese rasgo de Led Zeppelin yo creo que sí. Está ahí, sí señor. Tienen dos récords distintivos desde el primer momento. Lo hacen reconocible hasta para los más legos. Una voz y una guitarra únicas. Freddy yo creo que está entre las voces más importantes del rock. Y su timbre también es diferente. Llegaba a cualquier nota. Dicen que si era cantante de ópera, podría haberlo sido, pero yo no lo he visto. Y bueno, Brian pues tiene un sonido propio desde este primer disco también. Él lo ideó a través de su Red Special, también ideada por él. Y en este primer disco vemos esas dos características, ¿no? Yo creo que tú oyes ya la guitarra y dices, coño, no es que haya ido evolucionando a raíz de más discos. Y tampoco tú lo oyes y dices, coño, no es un sintetizador. Porque muchos se creían que eran sintetizadores y por eso en la nota de los discos hasta el game, ponía Nobody Player Synths, o sea, nadie toca teclados en este disco. Sí, y luego en los años también más duros del heavy también se ponía eso como algo aclaratorio, porque que somos heavies, cuidado, que no somos lilas, somos pero heavies. Eso hay que aclararlo. Pero es verdad que ahora ya estamos hechos al oído, tenemos hecho el oído a ese sonido de guitarra, pero era en su momento era absolutamente diferente, ¿eh? No sonaba a nada ni a nadie. Un buen guitarrista con muy buen gusto. Grandes coros, grandes melodías, una especial base rítmica y un toque progresivo, porque ya en aquella época, los que estaban triunfando eran los grandes monstruos del rock sinfónico, o lo que se llamaba entonces rock sinfónico, que ahora llamamos progresivo, pues Yes o Genesis, Pink Floyd, estaban en su momento, y claro, eso desde luego les dejó rastros y lo fueron aplicando. Tal vez no sean tan pretenciosos como ellos en este primer disco. Luego yo creo que en las labores de producción de otros discos sí que empezaron a hacerse más pomposos, con mucho más arreglos, mucho más arabescos, en fin. Como decía antes, es un disco muy maduro. No hay que esperar a discos posteriores para ver lo que van a hacer en adelante. Tenía las cosas muy claras. Llevaban tres años o cuatro currándoselo en los escenarios. Ellos eran Smile, creo que echaron, o se fue el cantante y llamaron a este tipo, a un tal cantante. ¿Mercury? Un tal Freddie Mercury, Freddy. Y bueno, yo creo que acertaron por completo. Entre esta mezcla de pop y rock, entre Freddie y Brian, siempre ha estado ahí esa lucha. Y como pasa también, como me pasa a mí también cuando escucho a gente como Journey, el gran compositor, tanto en Queen como en Journey, era el cantante. Freddie Mercury o... Freddie Bulsara. Bulsara. Nacido en Zimbabue. Sí. ¿No? Creo que sí. Steve Perry y Neil Sean. Cuando el gran Freddie Mercury, que piensa que es lo más de lo más en el grupo, que es la cabeza y el que manda, se va de la banda, en solitario, la verdad es que no, aunque tuvo relativo éxito con ese primer LP, funcionó muy bien, no termina de convencer a las discográficas y al final termina reculando y se viene de nuevo a la banda. Y con Journey igual, cuando se fue Steve Perry, lo único que sacaban eran discos de pop y el que ayudaba a que las canciones de Journey fueran buenas era esa guitarra, la guitarra de Neil Sean. Y en Queen lo mismo. Gracias a la guitarra de Brian May, las canciones yo creo que son bastante, bastante más poderosas. Si no, y se distingue fácilmente, ¿no, Paco? Cuando oyes la canción sabes quién compone, si Freddie Mercury o Brian May. Esta, por ejemplo, está clarísimo quién la compone. Esta es Brian May. Brian May de arriba abajo. Es una canción muy, muy, muy, muy cañera. Tenemos ya un tema cantado por Roger, y la verdad es que eso tiene su mérito, ¿eh? Porque si yo tuviese un tío, un tiparraco como Freddie Mercury cantando al lado, no sé si tendría coraje para meter mis voces, ¿eh? También me gusta este asunto de que cante más de uno. Grupos como los Beatles, como Kiss o como Queen, en los que hay más de un cantante, siempre vas buscando a ver cómo ha hecho este cantante esta canción, a ver qué guitarra que ha compuesto. Vas buscando que seguramente tu compositor favorito sea el que mejores canciones saca. Se puede decir que este disco no aporta nada, pero, joder, en su momento las críticas musicales no sabían ni siquiera cómo definirlos. Y eso hizo que vendieran cantidades muy inferiores a lo esperado. Joder, si en su momento tú no sabes cómo definirlos, algo estás haciendo nuevo, ¿no? Imagino que por lo menos originales eran. Sacaron este Keep Yourself Alive como primer single, muy comercial, rockero, muy poco barroco para el gusto de Queen. Hay cambios de ritmo constantes, guitarras cortantes y una base rítmica, ya digo, bastante, bastante implacable. En este disco, por cierto, meten el Seven Seas of Rhye sin voces. Y luego ya en el segundo dicen, coño, este tema mola, le metemos voces. Y a partir de ahí yo creo que esa canción, con voces, se convierte en un fijo en los repertorios. Buena producción, buenos arreglos. Un disco que lo grabaron entre los Trident Studios, entre el año 71 y el año 72, me parece, y los de Lane Lee. ¿Por qué lo grabaron entre el 71 y el 72? Pues porque su compañía, la empresa que lo representaba, no tenían pasta y decía, vamos a grabar por la noche y el fin de semana. Y temprano por la mañana, que no hay nadie, es más barato. Evidentemente eran las tarifas más baratas. Graban el disco en los huecos que dejan tanto Elton John como Dave Bowie, que ya estaban entonces funcionando a gran nivel. Y al final, pues oye, con todo y con eso, grabando de noche, a ratos libres, yo creo que el resultado es bastante bueno. Arranca el disco con Keep Yourself Alive, que es un tema de Brian May, que se remonta a los primeros ensayos de Queen, incluso anteriores a la incorporación de John Deacon. Se editó el sencillo el 6 de julio del 73, con otra canción en la cara B, el Sonat Doctor de May. Este disco tuvo al final como recompensa el oro, y en septiembre creo que se editó en Estados Unidos y también llegó al oro. Bien de ventas. Y te voy a leer, porque es curioso, salió un artículo el otro día, un artículo del País que se publicó el 22 de febrero del 79 en el País, periódico serio y tal, ¿no? Hacía una peculiar crónica del concierto de Queen en Barcelona. Era durante la gira del Jazz Tour. Y pisaba, creo que por segunda vez, el territorio nacional. Decía el autor de la crónica, si esto se escribiese ahora es que sería flipante, yo creo que lo metían en la cárcel. Cara afilada cuando se ve perfil. Posee un cierto aspecto leporino como un conejo chirriante. Todo esto sobre Freddie Mercury. Para terminar sentenciando, no canta ni muy bien ni muy mal. Eso sí, el artículo resalta que tenía un cierto aspecto de facha motociclista. Y ojo, que Brian May tampoco se libró mucho de la escabechina. Se las pegaba de Hendrix, Townsend o cualquiera de los grandes acopladores de la guitarra eléctrica. Aquí tenemos un portento, un tío que vio el futuro claramente. Lo vio. Ese tío llegó lejos, se hizo rico y vive macho en una isla desierta. Pero tú imagínate una crónica de un concierto en esos términos ahora. Seguramente no se enteró de nada. Madre mía. Bueno, pues mi revista de cabecera, la revista que más me gusta estadounidense, que es la Rolling Stone. Menuda mierda. Ya sabéis que es un TVO que quiere hablar de música. En fin. Peor, 8 de febrero del 79. El artículo empieza asegurando que Queen no tiene imaginación para tocar jazz y, por lo tanto, no tiene imaginación para tocar rock and roll. Y los acusa de ser unos mocosos arrogantes y obtener todo lo que Freddie Mercury se le meta entre ceja y ceja. Se acusa de ser la primera banda de rock verdaderamente fascista. Toma, castaña. Tela. O sea, que la risa es inevitable. La verdad es que yo también estoy de acuerdo en que estas crónicas conviene leerlas con un poquito de cuidado, porque están hechas en otra época y no se puede juzgar con los ojos de la Rolling Stone ahora. Siempre acertando, bueno, ¿eh? La Rolling Stone es que ya te digo, es un TVO. Bueno, vamos a poner el Keep Yourself Alive. Esta canción se la dedicamos a Sass. Gracias, gracias, gracias. In my own. rivers and I roared a million miles. Then I'm stupid where I started. Same as when I started. Keep yourself alive. Come on. Keep yourself alive. We'll take you all your time and the money, honey, and you'll survive. Shake. Sí, señor. Consiguieron cosas muy buenas. A mí, precisamente hablando del jazz, el jazz no es de los que más, ni el Hot Space o el de Flash, eso no me gustaron demasiado, pero tienen una carrera increíble. Incluso el último disco me pareció una obra maestra. Muy bien, pues te voy a contar una cosa. Vuelven Vandenberg. Que no se han ido, Vuelve, encantan, vuelve. Me que... encantan. El grupo del gran guitarrista Adrian Vandenberg, que ha informado que lanzará su primer álbum con el cantante Mars Leven, sueco. Sí, sí, famoso por... ha cantado en Will Mastin. Mastin, de donde más, donde más reconocimiento tuvo, sí. Sí, sí. En Therion, pedazo cantante, un monstruo. Sí, sí, lo vais a oír. El disco llevará por título Sing, del cual han presentado House on Fire, una melodía con reminiscencias a lo Van Halen. Bueno. Que junto a la voz rasgada de su frontman suena de puta madre. Mejor que la sirena. Mejor que la sirena. Joder. Espero que no sea de para evacuar. Venga. Va a tener que cantar muy bien porque el anterior disco con Ronnie Romero... ¿Ronnie Romero? Telita. Ese canta todas las cosas, ¿no? Ese lo que se ponga. Luego, si nos da tiempo, tengo yo un tema de Ronnie Romero con Willie DePons. Sí, señor. Bueno, pues a mí me gusta más este tío. Mars Leven. Mars Leven. Me gusta. Bueno, venga, pues hala. Escúchalo. Vale, claro que sí, hombre. I was like a stranger to myself, destroying everything I couldn't have. Something sparked my godness to explode. I couldn't let go. We'll be right back. Bueno, bien, ¿no? Pero para mí en excesivo... Tú dices el SDG Van Halen, para mí el Mads Levén, que es un portento, se parece demasiado a David Coverdale, ¿eh? Demasiado. Yo creo que he intentado hacer... Tampoco es malo eso, ¿no? Si ya ponemos aquí críticas y ponemos peros a que David Coverdale en sus últimos momentos lo que hace es recordar a Robert Plant. Si este Mads Levén recuerda al Coverdale que recuerda a Robert Plant, ya no me gusta tanto. Madre mía. Ya no me gusta tanto. ¿Cómo has llegado hasta ahí? Es que hasta esas inflexiones que hace el del... a lo Coverdale son... Pero es un pedazo cantante. Está muy, a años luz de Coverdale, ¿eh? ¿Vale? ¿Sí? Bueno. Sí, sí. De acuerdo. Y adoro a Vandenberg. Me gustan con locura. Me han gustado toda la vida. Estuvimos con el cantante de la primera época en Holanda. Un tío encantador, macho. Bueno, vamos a poner a un tema de unos españoles que allá por los 70... intentaron hacer un poquito de historia, intentaron sacar un disco, lo sacaron, pero no tuvieron demasiado éxito. Hablamos de Brakaman, el tema Suerte, el EP se llamaba Brakaman también, del año 1977, perdón, lo sacaron con la compañía RCA, y es el olvidado rock español de los 70, uno más. No sabía decir qué estilo tenían, si rock duro, progresivo, bueno, da igual, una banda tan buena como Protopunk. Glam, poquito, gay rock, que le llamaba. Sí, sí, claro, claro, claro. Si sí, sí, es que ahí hay un poquito componentes de todo. Uno de los componentes, más adelante, Borja Zulueta, hermano de Iván Zulueta, montó un grupo punk. Sí. Negativos. Negativo. ¿Sabes que telonearon a Saxon en Anoeta en el 81? ¿Y a quién telonearon? Me lo sé todo. ¿Sí? Sí. Oye, me encanta. Ahí está. Asco, que luego Asco. Fue otro grupo que salió de aquí. Ese es de Juanma Estado. De Juanma. A los Ramones. Sí, bueno. A los Ramones sí, en la segunda sí, visita sí, sí, a Euskadi. Bueno, y el más importante que y nos dejamos. El más importante. Ah, bueno. El más importante, ¿eh? Ay, bueno, Jaime Stinus, A Don... Jaime Stinus, que fue guitarrista, principal, compositor, y el que influyó en ese sonido tan rockero en la Orquesta Mondragón. Sí, los señor. Primeros discos de la Orquesta Mondragón. Discos que hay que reconocer que tienen su toquecito. Y el grupo, como Brakaman, ¿a quién telonearon? Hombre, a Rory Gallagher. A Rory Gallagher, en San Sebastián. Pues, al gran Rory Gallagher, que vale. Dios tenga en su gloria. En su gloria, ¿verdad? Que no se espere mucho tiempo allí. Sí, sí, también. Bueno, los promotores, los que llevaban al grupo a Brakaman, eran los que llevaban también a Rory Gallagher, y con muy poquito tiempo de preparación, pues le ofrecieron a Brakaman tronear al gran Rory. Y ellos dijeron que vamos, donde fuese y que había quedado de firmar. Que a lo mejor. Y para allá, oye, se marcaron un pedazo de concierto. Y a partir de ahí, pues parece que las cosas empezaban a funcionar. Ya digo, formados por Borja Zulueta, hermano de Iván Zulueta, el cineasta, tiene también sus filas a Jaime Stinus, que luego también estuvo en Rebeldes, con Loquillo, ahora es un afamado productor. Y por el 74, lo digo, como el manager, que no me salía, fue el que les propuso el concierto con Rory Gallagher. Estuvieron haciendo algún festival. Grabaron el LP en el 76. Perdona, sí, graban el LP en el 76. Y con los. Para mí, con los que tenían en mente de manera más clara, los Motte Hoople y Bowie. En ese momento el glam era lo que más estaba pegando. Llevaban un show bastante variopinto, en la línea de los grupos estos que comentamos glam. Hicieron también algún festival. Después de haber triunfado en el Festival de León con Triana y Asfalto, en el 77, en Burdeos, en Mont de Marsan, que hicieron un festival que se llamaba Punk Concert, y joder, el cartel era importante. Clash, Lou Reed, Dr. Feelgood, Police, al final del 77, pues después de luchar y ver que no conseguían nada en Madrid, que es donde intentaron triunfar, que porque es donde tienes que pegar el pelotazo, San Sebastián tenían su circuito hecho y funcionaban muy bien, al final se aburrieron y terminaron por dejarlo. Pero aquí nos queda como muestra, un pedazo de disco de lo que se hacía en esos años, ¿eh? Como dices, Paco, protopunk o proto hard rock o proto glam, lo que sea. Gay rock. Gay rock, bueno, me da igual, me gusta. Solo rock and roll, pero nos gusta. Sí, señor. Vamos a continuar. Vamos hasta 1990, ¿eh? Fue alrededor de 1990 cuando Deicide crearon uno de los álbumes más mugrientos de la historia del metal, ¿eh? Su álbum debut, con el mismo nombre, Deicide, tampoco se escabezaban mucho, ¿eh? Este plástico asustó a la mayoría de la gente con su imagen, sus letras satánicas y sus gritos demoníacos en cascada. Un álbum absolutamente violento y grosero. Toda una exquisitez solo para paladares... Para masticaclavos. Para paladares entrenados, como el vuestro, amigos. Vamos con Deicide para... Solo para masticaclavos, ¿eh? Solo para vosotros. Con esa voz. Ay, por Dios. ¿Atinas o te alumbro? Pues no lo sé si voy a atinar, macho. Vamos a ver. La 2. Ahora, ahora, ahora, ¿ves? Qué bien. Mira qué bonito. Qué tengo... Melodías pegadizas y ritmos acariciantes. Bueno, sí, sí, sí. Suntuosos, además. Que tocaba aquí Ralph Santoya, un tío que toca. Paco. Perdón. Paco, que hay audiencia infantil. Estamos, macho, una hora. Ralph Santoya es el guitarrista de Millennium, tío que se murió en el 2018, fino estilista y guitarra más orientado a la música más melódica, más al hard rock clásico, Daisy y Obituary. Hay que valer para todo. Eso es. Venga, pues vamos a acabar con otros clásicos de este programa y de mi discoteca. Uriah Heep, el último disco, el Hurricane, Chaos and Color, que salió este mes pasado, en febrero. Y bienvenidos de nuevo a su cita regular con las grabaciones. A mí lo primero que me llama la atención de este disco es cómo le ha cambiado la voz a... Estar haciendo mayor. Al cantante. Hombre, ya es mayorcito, ¿eh? ¿Sí? Lleva este tío, con la tontería, lleva ya 28 años, de los 50 lleva 28 años en Uriah Heep. Si tienes en cuenta que el cantante icónico solo estuvo, me parece que fueron 7 años. Lo adelantado. Así que, imagínate. Y bueno, Bernie Sabat, digo, le cambia un poquito la voz, es menos aguda, está menos forzada, y lo segundo es que este disco tiene un sonido más duro y más heavy, más acelerado. Eso sí, sin perder la esencia de Uriah Heep de estos últimos tiempos. Llevan más de 50 años en activo, fueron pues junto a Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, los creadores del hard rock tal cual lo conocemos hoy en día. Y continúan sacando discos de muy alto nivel, haciendo la música que les gusta, no se sienten presionados por nada porque no tienen que demostrar nada. Ya después de 50 años en la brecha, ¿quién te va a presionar? Y no sé si son 28 o 29 discos, pues claro, pues hacen lo que quieren. Y yo creo que es una buena forma de sacar la música de la mejor manera. Es un disco, la verdad, que genial, poderoso, bastante entretenido. Algún tema entre los más duros de su carrera, me parece a mí, y siempre con un espacio para esas grandes baladas que han hecho ellos. One Nation, One Song, como ejemplo. en su carrera, pues la verdad es que no han entrado con cambios radicales en su música. Siempre hay grupos por ahí que, para adaptarse un poquito a las modas del momento, cambian un poco su estilo. Y me acuerdo ahora, por ejemplo, de Kiss. Lo puede hacer más divertido, pero ellos no. Ellos han seguido con su tipo de... su estilo de música muy, muy claro, muy, muy definido. Y así les han ido las cosas, porque sacan un disco y, pues como Saxon, por ejemplo, si es que no fallan, disco tras disco, siguen funcionando muy bien. Y en directo, que nos los perdimos este año porque no sé por qué cancelaron al final la fecha, pues bueno, esperemos que vengan de nuevo. Siguen exhibiendo con orgullo su legado, no se copian y no aburren. Los raros que lo definen siguen ahí. Grandes arreglos vocales, Hammond, que lleva toda la vida ahí. ¿Hammond? Con Ken Hensley y ahora con el teclista, que no me acuerdo ahora cómo se llama, Phil Anson. Grandes guitarras y, en definitiva, pues ya digo, un gran disco de una grandísima banda que está bastante, bastante en forma. A mí lo que me sigue impresionando es la base rítmica. Este amiguete, el Russell Brook, que es un animal con poco pelo arriba y con dos baquetas en las manos, hace temblar todo el entarimado de la batería. Cuando lo ves en directo es flipante. Son borricos. ¿Eh? Por cierto, ahora creo que ha sustituido a Scott Travis en Willie Dippons. No sé si ha sido problemas de agenda o qué, pero es el que está ahora en Willie Dippons. Si nos da tiempo, lo pondremos. Venga, Uriah Heep, en último disco de esta banda inglesa de los años, sobre todo, 70. Hurricane. Turns into a torrent. Turns into a torrent. encanta Uriah Heep. Por eso están entre mis bandas favoritas. Muy bien. Pues vamos a continuar con una banda sueca. Los suecos vienen dando fuerte. Los suecos mandan. Banda sueca de speed metal, Enforced, que acaban de anunciar nuevo disco, Nostalgia. Saldrá el próximo mayo bajo el sello Nuclear Blast. Blast, buen sello. Eso es... No, de calidad. De calidad, marchamos de calidad. Tras 4 años sin nuevo material, Enforces nos presentan Coming Alive, que nos devuelve a la batalla con su speed metal endiablado y atronador. Con un grito desgarrador de Olof Wistrana, empieza el festival. Temazo. Directo al mentón. Muy 80, ¿eh? Total, muy 80. Totalmente 80s. Enforced Coming Alive. ¿Cómo grita el Olof? Repíteme el nombre. Olof Kutupela. Wistrana. Olof Wistrana. Canta lo que quiere este canta tío. Canta y... Muy ochentero, repito, pero la guitarra suena mejor, claro, que nunca. Madre mía. Muy bien. Vale. Venga, comentábamos antes, hablaba de Deadly Weapons, no Deadly Weapons. Elegant Weapons. Elegant Weapons, que es el nuevo proyecto de Richie Faulkner. Él es el que al final ha cortado el bacalao, ¿eh? Ahí están el guitarra de Judas, Richie. Ronnie Romero, cantante que está en todas las salsas y en todos los fregados. Cantante de todo. Para todo con gusto, madre mía. Rex Brown, de... Pantera. Sí, señor. Y de Down. Y Scott Travis, también batería de los Judas. De Judas. Y comentábamos que el batería Russell Brook de Uriah Heep, que estaba en esta banda, no, es el bajista de Reamer el que ha sustituido a... Esto lo han grabado y de gira, sí. Van a salir el Dave Reamer y el Christopher Williams de ACEP. Eso es, el batería de ACEP. Por Scott Travis. Entonces, no sé por qué ha sido, porque oye, si es por problemas de agenda, Richie Faulkner tiene la misma agenda que Scott Travis, ¿no? Está en la misma banda. Se habrán empeluchado. ¿Se habrán empeluchado? Seguramente, estos no aguantan nada, ¿eh? Estos músicos se han enfadicado. Se han enfadicado. Vale, me enfadico, ya no salgo. No lo sé. Este proyecto pinta bien, pero tal vez aquí le echen falta tener algo más de personalidad, y lo hemos criticado alguna vez aquí a Ronnie Romero. Al final canta para todo el mundo, se adapta a lo que le piden. Lo que ha sacado Ronnie con Michael Schenker, lo que sacó, como comentábamos antes, con Vandenberg, me parecía que estaba bastante mejor. Aquí le veo como falto de fuerza, no lo sé, ¿eh? Es una... ¿Le ve el falto? De fuerza, nada más. De fuerza. Vale. Calla. Ya digo, bajo el mando de Faulkner y la producción de Andy Snip, que a mí como guitarrista ayudas no me dice gran cosa, pero hay que reconocer que como productor es una máquina. Este LP saldrá en primavera y promete mucho. Si solamente con estos componentes son de lujo, es que no puede haber otra solución. Buen disco, a pesar de esos peros que hemos comentado. El guitarrista del que dicen que es una mezcla de Hendrix, Sabbath, Ozzy, Black Sabbath, es una música muy pesada, muy pegadiza, y en verano tocarán en... ¿Madrid? No, en el Rock Imperium, el festival de Cartagena. La playa en verano, se vayan a la playa, claro. Y la... con Kiss, coño, y, que me voy. Bueno, ¿vas o no vas? Todavía no tengo entrada, macho. Es que, me da pues una pelea, estate, con el bolo colgando. Sí, pero pues, a lo mejor me animo al final. Me piro. Es que pillan domingo, además. Hay que... Bueno, cuestiones de logística. Elegant Weapons y el I Set to Kill. We'll be right back. ¿Qué opinas, Paco? No me dice nada. Mucho tío bueno. O sea, tío mucho bueno. Tío bueno. Bien, bien, bien. Mucho tío bueno aquí. Hay todo que ser inclusivo. Sí, sí, señor, pero señor. Seguro que alguno sí, está sí, bueno. Sí. Mucho... A ver, Rubito Follner estaba bien, ¿no? ¿Ves? Sí, me gusta. Sí, sí, bueno, a ver. Sí, no sé. Mucho buen tío, comenta, mucho buen mucho profesional. Como dices mucho tú, profesional. Mucho furi-furi, poco filimindingui. Sí, ¿no? No, eso no lo he dicho en la puta vida. ¿No? Mucho furi-furi. Ah, es furi-furi. Si acaso. Mucho furi-furi y poco filimindingui. No, ringindingui, que ¿no? Eso no lo digo yo. Yo soy heavy, chaval. Ah, sí, muy Tabalíos. Heavy. Tú eres masticaclavos. Yo creo que... ¿Es un disco malo? No. ¿Es un disco bueno? Vamos a esperar a ver el resto de canciones, pero esta canción nos deja con ganas de más. Bueno, te voy a dar caña ahora. Lamb of God y Creator han lanzado un single en colaboración que ha sido estrenado para presentar su gira europea, que lo estrenará a Barcelona y a Madrid este mes. Tú vas a ir, ¿no? Yes, el 14 y el 15. Iré el 15 a Madrid, a Barcelona me pilla un poquito lejos. El tema está dedicado al cantante Riley Gale, de Power Trip, que... iba a formar parte del tour y que falleció trágicamente en el 2020. Así que vamos con La verdad es que... Bueno, la han grabado y los beneficios de este single son para sí. La fundación, no sé qué cómo se llama la fundación, que van a ir a parar para el tronco este. Todo lo que sea en este tipo de actuaciones tiene nuestro apoyo y es genial. ¿Crematístico también? ¿Te vas a retratar o qué? Sí, sí, claro. Sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, ya pondremos en Facebook el recibo de lo que va a pagar Felipe, Vamos con el State of Unrest del el Lamb of God y Creator. Paco, ¿eres capaz de distinguir si canta el de... ¿Cómo se llama el de Creator? Petracha. O canta Petracha, el Lamb sí. of God. Sí. ¿Tú los distingues? Sí, pero no te lo voy a contar. Tú, joder, eso, para eso requiere años, años de especialización en no el me tema. Cabe, no me cabe la menor. No me cabe la menor, porque... Imagínate la mayor. En esos perfiles, en esos timbres, macho, sí, suenan igual, ¿no? Pero bueno. ¿No te gusta? Bien, ¿No te ha gustado? Me ha gustado. Además, fíjate que tengo hasta... Yo tengo un disco de Lamb of God. Fíjate. Y dos de Creator, que son los que no te gustan a ti. Sí, pero tienes el Meloria ese, que es una castaña. Arrepentido, arrepentido los quiere Dios. Oye, es un buen disco. Bien, dentro, ¿vale? de la escena gótica, pero que está bien, ¿no? Sí, bueno, que sí, que tienes que estar abierto a todo, hombre, o a casi todo. Venga, oye, Paco, que una vez más hemos terminado el programita con éxito. Sí. Sin ningún... No nos ha pegado nadie. Bueno, ya tenemos aquí a Óscar del Alambique Musical, que nos va a presentar su propuesta muy próxima a la nuestra. Sabéis que podéis escucharnos por la radio en directo, en radioarrabato.net, 5:30 hasta 6:30, en remisiones 12:30 a 7:30, o bien por la página web de radioarrabato.net. No es más difícil que entrar dentro del menú, archivo sonoro, ahí encontraréis todos los programas emitidos hasta ahora, este año, los anteriores y los que vengan. Paco. Pues estamos en los domingos, puedes pinchar en Asalto. Después de misa, a las 2, ¿eh? A las 2 es la hora del vermú. En asaltomatarradiorock.com y ahí salimos. También estamos también los domingos. ¿También? El domingo es también. Antes de misa. Antes de misa de 6, porque esto es a las 7. En Radio Castilla-La Mancha, activaradio.es, la radio más social de Castilla-La Mancha y más heavy. ¿Y también están? Estamos en las mejores y en las peores plataformas de podcast. iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Todo lo que empiece todo por lo ahí, que ahí, termine en podcast. Ahí lo tenemos. Bueno, pues un abrazo para todo el mundo y esperamos vernos la semana que viene. Por lo menos oírnos. Oírnos, seguro, ¿no? Vernos tú y yo, sí. Sí, sí. Remedio, ¿no? No me queda otra. No hay otra. Venga, un abrazo. Adiós.